desde antes que nacieras te escogí. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y aunque un día en el pecado yo vagaba por el mundo, ahora estoy aquí amándote, Señor. Gloria a Dios, ¿cómo puede ser que no te conocía? Gloria.